Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Pato Lobos, Radio Encuentro, Viedma, un gusto estar con vos. ¿Cómo te va? Buen día. Y buen día, compañeros. Igualmente, gracias por la oportunidad. Bueno, Jorge, han sido imputados de un hecho ocurrido, tengo entendido, en mayo del año pasado, ¿no? Una recuperación de tierras ahí cercana a la ruta número 7, puede ser, en la provincia de Neuquén, cerca Tal de cual. Añelo, dice la información, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver con todo este contexto de conflicto que hay en lo que es en la zona de Vaca Muerta. Futarrayén o Tratayén es una de los parajes que hay en la zona de Vaca Muerta, y allí ocurrió un acto de absoluta justicia, que fue que la comunidad de Tratayén recuperó sus tierras que venían siendo usurpadas hacía décadas por un grupo de empresarios. Estos empresarios que de la noche a la mañana se apropian de tierras, producto de la complicidad de funcionarios públicos, de escribanos, de directores de tierra, y que la comunidad, en un acto de legitimidad absoluta, la volvieron a tomar para su uso, porque dependen absolutamente de tener esas tierras. La justicia, que es una justicia de ricos, que para empresarios, actuó rápido y desalojó a la comunidad. En un allanamiento que realizaron, que después fue calificado como ilegal por la manera en que se hizo, sin orden de un juez, pero que después tuvo un coletazo, que es esta, que es abrirnos una causa a nosotros, como autoridad de la Confederación, bajo el cargo de indagación a cometer usurpación. Así que acá estamos, desfilando en los tribunales, mientras los grandes delincuentes que generan una contaminación creciente y alarmante acá en la zona, la miran por televisión. Claro. Nahuel, encima tengo entendido que han sido desalojados, o sea, no están ocupando las tierras en estos momentos, No, ¿no? no, las tierras no están siendo ocupadas, porque se utilizó ahí un aparato totalmente desproporcionado de fuerza de represión, y fue cuando metieron preso a la autoridad de la comunidad y nos quisieron calificar de terrorista, que habían descubierto armas largas, armas de guerra. Bueno, todo un circo que armaron en esa oportunidad, que después cayó, ¿no? Eso quedó inactivo porque se demostró que había sido todo un montaje. Pero bueno, Los están estas acusando de... cuestiones, Sí, te escucho, te escucho. digo que estas cuestiones que son burdamente armadas, no tienen después consecuencias. No es que hay un funcionario policial o político que habiendo hecho un circo de ese tipo y perjudicando, desprestigiando a la gente, después tuvo que pagar alguna culpa. No, después te piden disculpa, disculpa por la represión, disculpa porque casi te matamos a palos, pero bueno, fue sin querer. Esas son las cosas que están ocurriendo acá, y donde la justicia permanece pasiva mientras se activa cuando un grupo de empresarios presiona a los fiscales para que nos califiquen de cualquier tipo de delito, como en este caso el delito de instigación. Claro, porque los acusan de instigación y te cuento que el fiscal Pablo Viñaroli, vos ya lo sabrás, ¿no? Sostuvo en la audiencia que parte de la maniobra de ustedes fue convencer al grupo de personas que dichas tierras les pertenecían por derecho ancestral. Claro. No alcancé a escuchar la última parte. No, que ustedes habrían convencido a un grupo de personas, convenciéndolos de que las tierras eran de ellos y por derecho Ah, claro, ancestral. sí, claro. Sí, la gente es inocente y vienen unas personajes malos a incitarlo a cometer injusticia. Les hacen la Entonces, cabeza, ¿viste? claro, eso es una forma también de subestimar a la gente, ¿no? Porque si vos te ponés a mirar, vamos a publicar hoy unos certificados de nacimiento de la gente que nació en 1912, son los que están registrado ahí, porque recién se instaló el registro civil acá. Mientras Ferrazioli, que es un empresario muy importante acá, ex ministro de Economía de la provincia, cayó en el año 2003. Entonces no tiene punto de comparación la presencia de ambos. Y sin embargo, la justicia actúa sobre el que está desde el año 1902 ahí, por decir una fecha, que está registrada, pero están desde siempre en el lugar. Claro. Dice Viñaroli, el fiscal, que los instigados, o sea, las 23 personas que fueron a hacer la toma instigados por ustedes, no son considerados como una comunidad reconocida por la autoridad de aplicación y que las tierras aludidas, dicen, no fueron objeto de relevamiento de la ley 2660. Te lo leo para que vos puedas responder. Me parece que grafica, viste, el abuso de poder, el abuso de autoridad que hay acá en Neuquén, porque no tiene personalidad jurídica, porque Neuquén se niega a registrar a las comunidades mapuches, se niega. No se hizo el relevamiento, no se hizo. Hemos tenido que registrar comunidades en nación, porque la provincia se niega. Neuquén es la última provincia que aplicó el programa de relevamiento. Ajá. Lo aplicó a medias, quedó en suspenso, y a pesar de que se renovó la ley, todavía no se pone en marcha la segunda etapa. O sea, somos víctimas de la inoperancia de este gobierno, que no realizó el relevamiento, que no otorga personería, y después te acusan por no tener personería y por no tener el relevamiento. ¿Te das cuenta? Es increíble. El Estado no cumple con la ley y después a vos te procesan por no tener lo que el Estado te tendría que haber otorgado. O sea, ese es un círculo de complicidad y de encubrimiento, donde la justicia y el gobierno político, viste, mutuamente cubren toda su inoperancia a la hora de hacer justicia. Ajá. Bueno, ¿cómo sigue esto, Nahuel? Mirá, lo que sigue también es importante tenerlo en cuenta, porque ahora se toman 4 meses para investigar. ¿Sí? Y dentro de las investigaciones van a hacer capturas de llamadas, viste, y de mensajes que hubieron en los días previos y posteriores a la recuperación. Y un elemento interesante es que van a geolocalizar a los celulares de las autoridades mapuche. Ajá. Y esto lo señalo porque en el caso de la muerte de Santiago Maldonado, que es una muerte alevosa, porque Santiago Maldonado fue secuestrado y posteriormente instalado en el río. Sí. Nosotros esto lo hemos analizado mucho porque hemos hecho esa conferencia con los peritos que trabajaron en el caso. Lo que se le pedía desesperadamente, la defensa de Santiago pedía la geolocalización del celular de Santiago para saber cuál había sido su movimiento. Claro, nunca claro. Se logró. Nunca la justicia se prestó para esa geolocalización que hubiera demostrado si Santiago realmente estuvo todo el tiempo ahí o se movió. Bueno, acá lo piden urgente y lo van a aplicar. Uh-huh. Increíble, ¿no? No, inclusive el teléfono de Santiago, ¿te acordás que se activó a las 24 horas, no? Claro. Con una llamada, bueno, cosas increíbles. Bueno, ¿qué van a hacer entonces como organización allí ustedes? Bueno, me imagino... nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos todos los días, que es exactamente el cargo que nos están aplicando. A nosotros nos quieren procesar por hacer trabajo de organización, de coordinación, de articulación con las comunidades, de capacitación por la defensa de los derechos. Es lo que hemos hecho en los últimos 30 años y vamos a seguirlo haciendo, si nos da el cuero, los próximos años. Por lo tanto, estamos absolutamente tranquilos de que ese cargo ridículo que está levantando la justicia no tiene pie ni cabeza, porque nos quieren acusar de estar organizando a las comunidades como si tuviéramos otra finalidad que no sea eso. Somos una organización política, por lo tanto nuestro rol es esa, representar a las comunidades, capacitar a las comunidades, organizar a las comunidades, como cualquier organización, ¿no es cierto? Claro. Es como que procesen a los dirigentes de la CTA porque defienden los derechos laborales. Sí, es increíble. Jorge, bueno, como siempre te agradecemos mucho el contacto, nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro saludo a los compañeros allí, y a especial a esta comunidad que quiere recuperar aquellas tierras, y bueno, y también con ustedes, ¿no? Los instigadores, ustedes que han sido instigadores allí, instigadores. Sí, los instigadores como los quieren hacer aparecer. Bueno, un abrazo para todos, Bueno, acá nosotros seguimos instigando. Un abrazo, compañero. Chao, suerte. Chao, chao.